Desde el cielo a la tierra y desde la tierra a la radio. Los locos del sótano, transmitiendo por donde se pueda. Cuando nos escuchen, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien, Cristian? Todo bien, Matías. Un nuevo año, empezamos 2013 ya. Arrancando ya el 2013. Sí, 2013. Qué raro suena, ¿no? 2013. Sí, me gustaba más el 12. El tenía 12. más. ¿Número par? Sí, sí, claro. ¿Viste? Par. ¿Sos supersticioso? No. Por el 13, por el número 13, ¿viste que? Ah, tenés razón. 2013. Pero si no. No, este es un año de. Claro, porque la gente se desilusionó que el 12 no pasó nada y ahora quiere el 13, claro, que el 24, ¿no? Que cuando era el 21 de 21, diciembre, claro. No se murió nadie, se desilusionó. Sí. Y pero, dice, no, el 2013 sí. Nos vamos a morir todos porque es impar. Sí, pero el 24 25 parecía que sí, se venía la lluvia. Parecía que... el 25 ha sido una lluvia terrible. Lluvia. Yo no pude salir, no pude hacer nada. Me quedé encerrado en mi casa, mentira, sí salí. Sí. Cuando paró un poquito la lluvia. Pero. Sí. ¿Y el, gran parte de la noche? Y el primero frío. Un el frío, primero frío, un frío de. Viento. Cagado. No sé sí, si abrigado, se venía, pantalón largo, campera. Era una locura. Primero de enero, comienzo. Bueno, no comienzo del verano, pero. Sí. Es como bueno. Que da. Oficial, ¿no? 2012, 2013, nosotros seguimos igual, así que siempre vamos a. Este año vamos a renovarnos un poco, vamos a ver nuevos materiales, nuevas cosas. Sí, vamos a ver. Pero siempre con el mismo espíritu, la misma esencia. Así que es. Que es el rock y todas esas cosas. Todas esas cosas, así es. Bueno, vamos a escuchar algo de música, vamos a callarnos un ratito mientras esperamos el material que vamos a tener durante el programa. Ya nos vamos acomodando de a poquito en este nuevo año. Y ahora vamos a escuchar Chop Suey, The System of a Down. In your thoughts. Escuchando New Fame de Them Crook Vultures, ¿te acordás de la banda que traje? Sí, la reseñó un disco. Terrible, terrible banda, la verdad que me encanta, me encanta. ¿Sabes, Mati, que me estaba acordando de... Estamos hablando, ¿no? De fin de año. Sí. Siempre había un chiste que nunca faltaba de... Nos vemos el año que viene. Entonces, O primero de enero, recuerdo como si hubiese sido el año pasado. Una cosa de esa. Bueno, no, sí. Yo no tengo ni idea. Sí. Ni los digo, pero sí, los lees por el Facebook. Claro. Te mandan un mensaje, escuchás por cualquier lugar... Creo que igual siempre se dijo los chistes esos, pero como que hay Facebook, Twitter y se maximiza. Ahora están más masivos, ¿no? Están más masivos ahora, es verdad. Es como... Es todo un tema, es todo un tema. Cualquier persona es protagonista. Está bien, a mí, viste, lo uso, pero... Sí, sí. Pero tampoco para hacer... Pero... Oh, te acepto, esos chistes no lo hagamos. Nosotros... Poné cualquier otra cosa, pero esos chistes no. Sí, definitivamente, bueno... Y ahí estamos preparando todo un poquito, nos estamos acomodando cada vez más acá en los estudios de Radio Provincia. Que estamos grabando en Radio Provincia en el estudio de AM. Así es, en los estudios de AM de Radio Provincia, como decía Federico Ferrada, que ya lo tenemos allá entre Belín. Ahora lo tenemos que aprender nosotros a decirlo todo de corrido porque no lo tenemos más. Definitivamente, él es el que decía, bueno, yo arranco. Claro. Y digo todo, ¿viste? Y se lo habíamos traído todo. Para eso, para que diga todo de corrido, esa parte. Y después, bueno, no le pudimos sacar el micrófono, pero... Le mandamos un saludo a Fede y a... A todos los de Chubut. A todos los de Trevelin. Sí. Trevelin, perdón. Bueno, nos podés escuchar, ¿no? Sí. Por los Locos del Sótano radio.blogspot.com. También nos podés buscar por el Facebook como Los Locos del Sótano. Y te podés comunicar, nos podés mandar un mail, ¿Qué parece el programa? Si estamos haciendo bien las cosas, ¿nos sale bien sale mal? Sí, igual si nos ponen que estamos mal, lo vamos a hacer igual. Vamos a seguir haciendo lo mismo. Así que es un programa bien de acá, de La Plata, bien local. Bien local y bien a pulmón, ¿no? Como se pueda, la verdad que... algunos dicen que nos sale bien, otros dicen que nos sale mal, pero bueno... Somos chicos de Lizer, estamos aprendiendo. Pero... Somos pibes de Lizer, somos todos operadores de radio. O sea, yo digo, estoy acá hablando, pero no soy locutor. Claro. Estoy estudiando operador de radio y sale lo que sale. Empezamos con esto como si fuese un juego en el Lizer y ya lo pudimos llevar un poquito más acá en los estudios de Radio Provincia, gracias a nuestro profesor Arturi o a Soma. Y a Soma. Que nos prestan el espacio para que nosotros podamos hacer esta grabación y después lo podamos hacer de subirla a la página donde los transmitimos. A la página, así es. Bueno, operadora, estamos más o menos. Sole, ahí del otro lado la tenemos, que está quejándose con la computadora. Está amasando. Ah, tenemos que estirar. Significa, mirá, somos nuevos nosotros, ¿viste? No sabemos de radio. Somos nuevos. Se caga de risa. Perdón, la palabra. Y bueno, continuamos acá. Che, aumentó el 2013 y aumentan la sube. Aumentó. ¿Vos sabés que el otro día. Escucha esto. Yo, la sube la tengo en menos 7 pesos. No me anda más. Me subo al micro, ¿cuándo fue? ¿La semana pasada? Sí, el miércoles pasado. Me subo al micro, yo sabía que estaba a 3,50, sin la sube. Me subo, sí, me hago el boludo, ¿viste? Cuando no tenés más sube, ¿viste? Te haces el boludo y le preguntás, che, salía a 3,50, ¿no? Al chofer, pues, mentira, ya sabés cuánto sale, pero bueno. Por ahí te cobra más barato o algo parecido. Le digo, 3,50 era, ¿no? No, flaco, subió 5 pesos. Te bajaste enseguida. Me quería bajar o menos. Me quería bajar, pero, o sea, tenía la plata para la ida y para la vuelta, olvídate. No iba a cargar la sube y no la cargué todavía. Sos deudor de sube. Deudor de sube. Sí. Lo que me dolió pagar esos 5 pesos. Lo que me dolió fue. Importante, en serio, sí, ¿no? Yo no quería saber nada, ¿viste? ¡Oh, flaco! 5 más, güey. Bueno, poniendo las moneditas. La gente que tiene que laburar, bueno, sí, tiene que cargar sí o sí la sube porque es mucho el gasto. Sí. Pero a mí lo que me molesta es que es 2,55. Subió también la sube. Subió la sube. Es 2,55. A mí que yo no sé hablar, se me complica un poco decir el 55. 2,50... Te acepto, 2,50 es fácil de decir. 2,50. 2,50, sí. 2,55. Cuando tenés que vas con otro decís 2 de 2.55. Es como un trabalengua, sí, parece. Es como una conspiración de lunfardo, no sé, alguien metió mano, no sé si los masones o alguien de acá. Está bueno, yo soy pibe, ¿no? Por ahí hay gente escuchando que por ahí. Igual este problema lo estamos reduciendo a La Plata, ¿no? Por ahí hay gente que nos está escuchando desde otros lados. Pero está bueno, yo soy más pibe, ¿no? A comparación de quizás otra gente que esté escuchando. Yo me subí al micro y decía 1.20. Sí. Era cortito, conciso, sí. Y era re fácil. Era re fácil decir eso. Pero bueno. Yo, te digo, yo hubiese dado 5 centavos más para decir 2.60. Yo hubiese puesto 2.60. O llegar hasta el 2.90, que también. No, 2.90 ya te vas mucho. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí, 2.60 y déjamelo en 2.55 también. Bueno, 2.55. Así que bueno, seguimos estirando acá, ya estamos, ahí va, nos levanta el pulgar, Sole, la operadora, y vamos con un tema nomás, la verdad no sé cuál sigue, pero a la vuelta lo presentamos nomás, vamos nomás. Soy un tipo desprolijo.

alguien golpea la puerta. Nos vamos a fijar y nunca hay nadie. Afirma Roque Díaz, un hombre de 76 años que trabaja como auxiliar en el museo desde los 12. Roque también afirma que por estos ruidos extraños en las noches, cuando había menos iluminación, muchos serenos no aguantaron y renunciaron. Se dice que muchas veces al transitar los pasillos del subsuelo, en donde pasaron sus noches, los indígenas se escuchan pasos persecutorios, aunque no haya más nadie allí. Roque también cuenta una anécdota que se le atribuye al fantasma del cacique. Una vez, cuando no había nadie en el edificio, vino gente de la Fundación Francisco Pascasio Moreno. Ya era tarde, así que le abrí la puerta para que hicieran el relevamiento de unos cuadros. Después me fue la entrada. Al cabo de unas horas, apareció en la puerta un señor que venía a avisarme que esta gente lo había llamado porque se habían quedado encerrados en un laboratorio. Lo que pasó esa noche fue que la puerta se cerró tan fuerte que trabó el picaporte, aunque nadie se explica cómo sucedió.

Get the cool. Get the cool to shine. Get the cool. Get the cool to shine. Get the cool. Get the cool to shine. Get the cool. Get the cool to shine. Los Locos del Sótano te presentamos Reseña de un Disco. Un cortito por semana. Y ahí estamos. Volvimos al bloque del 2013. De Reseña de un Disco, ¿no, Cristian? El primero del año. El primero del año, el primer cortito del año. Bueno, estamos escuchando a Gorillaz. Es una voz ya automáticamente reconocible. Sí, se puede identificar fácilmente. ¿No? Se identifica fácilmente, esa es la palabra, ¿no? Empezamos arrancando. El 19-2000. ¿No? Y ahora estamos escuchando de fondo de cortina Ghost Train. Te comento, Gorillaz es un proyecto musical británico creado en 1998 por Damon Albarn. O sea, el de Blur, sí, el tipo sí, de Blur este. No, yo no conozco mucho la banda, así que no quiero hablar despectivamente. Y Jamie Hewlett, una banda de rock alternativo que utiliza caricaturas para efectos de publicidad. La banda virtual, digamos, sí, entre comillas, que representa el proyecto fue creada por Jamie Hewlett, co-creador del cómic Book Tent Girl en Essex, Inglaterra. Los que sepan inglés sí, me van a matar. Sí, ¿no? Y los que lean también, lo lean el cómic ese, no sé. Un día, mientras miraba MTV, Hewlett tuvo la idea de crear la banda. En una entrevista comentó: si alguien mira MTV durante demasiado tiempo, podrá darse cuenta que es como el infierno. No hay nada entretenido allí, es verdad. ¿Te acordás cuando sí, pasaban esas propagandas que se recolgaban? Sí. Era rarísimo. Estaba bueno, pero vos te quedabas así mirando la tele y decías, ¿qué estoy viendo acá? Bueno, hacete una banda. Y dice, así tuve la idea de crear una banda de dibujos animados con Albarn. Gorillaz está representado por 4 personajes de dibujos animados. 2D, Murdoch, uh-huh, Noodle y Russell. Son usados para el material promocional, como en las portadas de discos, en carteles y en los conciertos, en los cuales se utilizan hologramas de los personajes. ¿Viste? ¿Has visto sí, videos de, sí, sí, de Gorillaz? Sí, en los recitales se le complicaba un poco hacer por el tema de que la gente pedía cuando hacían los discos. Sí. Escuchaba, estaba bueno, pero la gente empezó a pedir recitales en vivo. Sí, es ¿cómo verdad, iban a hacer? Pues tienen que poner una pantalla, poneme, todos. Está bueno, sí, yo he visto. Me colgué más a escuchar el disco que a ver los videos sí, o recitales de Gorillaz, sí, ¿no? Pero lo que he visto, pantalla gigante. Sí. Y ahí estaba, creo que era Russell, sí, el cantante, digamos, sí, sí, cantante sí, entre comillas, gigante, sí, vos parecías que, claro, sí, estaba ahí, sí. ¿Viste? Abajo estaban todos los músicos, pero en un músicos. Sin luz. No, tapados, sombra, ahí no sabían. Sí. No sabía. Todo era parte de un misterio, porque no creaba la fantasía de que los del integrante de la banda eran justamente Ras, Murdoch y... Claro. Y bueno, más o menos una pequeña intro a esta banda, ¿no? Para que el que no la escuche se meta un poquito. Tienen bastantes discos. Sí. Ya, más de 6, me parece. Esto es una mezcla entre hip hop, electrónica, dub y pop. Sí. Es interesante. Ha lanzado 4 álbumes de estudios con un par de compañías discográficas. Gorillaz en el 2001. Demon Days en el 2005. Plastic Beach en el 2010. Y The Fall en 2011. Y D-Sides en el 2007 y G-Sides, el que estamos escuchando ahora, en el 2002. Y ahora seguimos escuchando a Gorillaz y vamos con un clásico de Gorillaz que empezamos a escuchar los primeros 10 segundos del tema y ya nos damos cuenta. Escuchá. Sí. Vamos a escuchar nomás Clint Eastwood. Supernaturally levitate to the top, my lyrics escalate, accelerate and leave you panicking. Take the ground from beneath your feet, leave you skywalking like Anakin. I'm sharper than the tips of Zulu spears and Olympic javelins. My style is totally buck wild, I'm most definitely happening. To your brains I'll be tapping in, to computers I'll be hacking in. To me I'll be out of this world like aliens or a time traveling. I'm dabbling in the fist of fury technique when I speak. Forget karate kid and these wooden blocks I chop through concrete. Concrete. Beat us. cafecito con los locos del sótano. Solo refrescándome todas las cosas que no pude hacer. Somos de madera, informamos deporte. Auspicia Maderera Los Troncos. Escuchar un poquito a Sumo. Seguimos acá con una partecita de lo que hay en este momento, en enero. Sí, hay que rebuscársela para buscar deportes. Hay que rebuscársela. Bueno, vos sos el encargado de deporte. Sí. Así que le tiraba todo, ¿no? Bien, vamos a hablar de qué pasó del día de esta semana, en esta semana en realidad. Sí. Messi. Ganó Messi otro Balón de Oro. Estaba nominado junto a Iniesta y sí, justo a Cristiano Ronaldo. Eterno rival Cristiano Ronaldo, claro. Ronaldo y Iniesta, el mejor amigo, parece. Porque el mejor amigo, ¿por qué? Es porque el que le da los pases, le da los pases. Ah, bien, bien, bien. Porque juegan los dos en el Barcelona. Es el cuarto Mira, mira qué orgullo, el único argentino. Ya te cansado de ganar. Cosas, ¿no? Sí, bueno. Dijo hace poco también que le falta mundial, nada más. Sí. Pero. Una copa del mundial, sí. Y ya está hecho el, sí, chabón. Sí. Ya se puede retirar, se puede ir a dormir la siesta, sí, un domingo a la tarde. Me gustaría también tener un mundial, pero que lo traiga Messi, ¿viste? Pero bueno, el cuarto Balón de Oro, el único argentino y la única persona que tuvo. La única persona, porque ya habían muchos nominados jugadores que anteriormente que llegaron hasta tener tres nada más. Sí. Tenían tres y entonces Messi es el único que tiene cuatro hasta la historia. Viene rompiendo todos los récords de goles, de marcaciones, de todo. Bien, bien el bien, juego. Pero le ganó al mejor amigo, que como te digo, Iniesta, que también... Él juega también en el Barcelona. Barcelona, sí. Sí. Recordemos que Mati no sabe mucho de deporte. Yo no sé, sí, nada, así de que fútbol. Vamos a hacerle. Vamos. Él es mi asesor futbolístico. Car. Yo te pregunto las cosas que no tengo, sí, ni idea, ¿eh? Vamos a tratar de que durante todo este 2013 a enseñarle un poco de deporte a Mati. Vas a ver, sí, va a ser la. En 2014 te, sí, hablo de fútbol como si fuese. Ojalá, sí. Como te decía, Iniesta, uno también de los más. Convocados, o sea, sí. Hizo el gol en el mundial, con el gol de Iniesta ganaron el mundial. Ganaron el mundial que fue allá en Sudáfrica. Ah, sí. Entonces ganó con el gol de Iniesta. Entonces, Iniesta también viene ganando bastantes cosas, sí, como mejor jugador. También le viene ganando un par de premios a Messi. Y, ah, sí, le viene compitiendo, sí, quién, sí, gana más premios. Claro, pero. No había duda de que este lo iba a ganar Messi. Más plata. Ni iba a haber duda de que este lo ganaba Messi. Sí. Porque, bueno, creo que los delanteros llevan. Siempre llevan tienen más preponderancia en el tema de premios. Porque lo que importa es hacer goles en la cancha. Así que, claro, bueno, sí, es verdad. Cristiano Ronaldo, acá, otro que. Claro, pará. ¿Por qué sale el tema? Acá yo estoy viendo, ¿no? Sí. Estamos. Mirá, yo no te voy a mentir, vos estás hablando, vos no te estás macheteando de ningún lado, no, ni no, nada, nada por el estilo. Yo sí, estoy en la página de Fox Sports, Lionel Messi versus Cristiano Ronaldo. ¿Cómo se formó? ¿Qué es esto? A ver, mirá, el portugués es, sí, es portugués. Se destacó mucho en el Manchester United. Ajá. Y empezó a ganar muchas cosas. Y en ese tiempo también resurgía Messi, en el 2006. Ajá. Pero Messi está en un equipo que es el Barcelona, ya arrancó ahí de chico. Y el Barcelona tiene más publicidad, mucha más publicidad. Claro. Y bueno, Cristiano Ronaldo se fue a España, se fue al Real Madrid. Sí. Pero ahora está reclamando eso también, que no se le hace publicidad, que no se lo cuida, que más. Mirá, a ver, aparte es que Cristiano Ronaldo, la apariencia que da, el aspecto que da, que es una persona muy... agrandada, muy soberbia. Ah, está bien. Pero que es un gran jugador, no hay duda. Sí, yo sé que Ronaldo sí juega. Y bueno, también Cristiano Ronaldo, hay rumores de que se quiere ir a su antiguo club, que es el Manchester. Sí, a ver, sí, Manchester. ¿Puedo leer algo acá que veo acá? Y vos criticás, vos hablás y yo te leo acá. Dale. Lo que. Mira, por ejemplo, yo acá tengo, de este lado tengo a Messi. Sí. Y de la izquierda y de la derecha tengo a Ronaldo. Voy a leer lo positivo de Messi. Dice: no entiendo nada, ya como arranca no entiendo nada. Solo anotó un gol esta ocasión. Sin embargo, el no estar al 100% de su nivel y lograr que hasta 5 defensas del Español estén preocupados por él en todo momento resultó beneficioso para el Barcelona. Y ahora te leo lo positivo de Ronaldo. Es que tampoco entiendo nada. Sí. El de Madeira demostró que se le puede necesitar hasta en los momentos más críticos dentro de la Casa Blanca. Actuación que selló con un doblete para llegar a 16 anotación en la Liga. En la Liga. La Casa Blanca es el Real Madrid. Ah, bien. Claro. ¿Y esto qué? Solo anotó un gol en esta ocasión, que es un partido de fútbol que estamos omitiendo, claro, que no me doy cuenta. Sí, son igual de todas encuestas que se hacen a capitanes de clubes. Sí. Ah, son los capitanes todos. Claro. Y... Para ver lo negativo. Lo negativo de Messi. Vamos a tirarle mierda a Messi, ya que nadie le tira mierda a Messi. A ver, ¿quién le... ¿hay gente que habla mal de Messi? Creo que allá en Portugal, me parece. De donde es Cristiano Ronaldo. Bueno, pero pará, acá en la Argentina. Sí. No, en la Argentina muy poco se anima. ¿Hay gente que habla mal de Messi? En un tiempo sí se hablaba por el tema del Mundial. Que, ¿hay gente que, no que hable mal de Maradona? Sí, hay. Ahora sí. Ahí me cagaste, ¿eh? ¿Cómo? Perdón, por ahí, la palabra. Por ahí, no sé. Ahí me cerraste la boca. Aspecto como persona, puede ser, no sé. Pero como jugador no hay duda de que era un gran jugador. A ver, lo negativo de Messi. El punto negativo, si es que algo malo se le puede medir al 10, es que este día anotó, bueno, andás a ver qué día. Claro. Este día, ni idea, anotó un gol y redujo la diferencia respecto a Cristiano Ronaldo. El lusitano hizo 2 esta jornada y llegó a 16, todavía lejos de los 27 de Leo. Uh-huh. Pero, al final de cuentas, por ello, esta fecha fue para CR7. Cristiano Ronaldo. Ah, Cristiano y 7 Ronaldo. Porque tiene el número 7, claro. Lo negativo de Cristiano Ronaldo. ¿Cómo se está riendo allá la gente de que yo no sé de fútbol? Bueno. Ronaldo sumó su 4ª tarjeta amarilla consecutiva, es un animal, y su 5ª en la temporada, por lo que no podrá disputar el próximo partido contra el Osasuna, qué nombre. Sin duda, una baja importante de los merengues. Merengues también, Real Madrid. Merengue por el color blanco. Merenguito. Claro. Bueno, igual había que chequear la fecha de esto, me parece. Sí, no, yo... Esto es radio verdad. Es que yo me metí acá en Fox. Sí. Bueno, la cuestión es que... Vi Messi versus Cristiano Ronaldo. Una opinión personal, si Cristiano Ronaldo en vez de portugués hubiese sido brasilero, me parece que hubiese dado más pelea todavía. Hubiese estado más bueno también, pero... es que tienen buenos jugadores los portugueses. Ajá. Pero es que Argentina y Brasil son como siempre preponderantes en todo lo que fue los mundiales, porque por el tema de Pelé y de Maradona. Pero una reflexión que les tira a la gente y que lo quede pensando, si hubiese Cristiano Ronaldo hubiese sido brasilero, sí, me parece que hubiese sido mano a mano sería mano, casi mano. Bueno. Bueno, ya sí, estamos, cerramos un poquito acá el bloque deportivo de la semana de Los Locos del Sótano. Estás en loslocosdelsotanoradio.blogspot.com y vamos con Susanita de Los Redondos. Yeah. bonita, tan bonita. Una nena que tu padre trajo, vino un gato y festejó a la nena que tu padre trajo. Así es este amor. No te le dice no. Menú del día. Bueno, y seguimos acá en Los Locos del Sótano. Estás escuchando Los Locos del Sótano, Los Locos del Sótano Radio.blogspot.com, o nos podés buscar en el Facebook como Los Locos del Sótano Radio. Menú del día. Se nos fue Chris, me quedé hablando yo solo, la tengo que remar un poquito, pero bueno, está todo bien, no pasa nada. Y me encuentro acá al lado, acá a mi izquierda, tengo a un fotógrafo de la ciudad de La Plata, un fotógrafo bastante conocido, ya actualmente ya se está armando su carrera. Y viene bastante bien, lo tengo acá al lado, a Matías Pacheco, fotógrafo. ¿Cómo andás, Mati? ¿Cómo andás, Matu? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. ¿Vos bien? Bien, bien, acá tranqui. Llegando a los estudios de Radio Provincia, recién hace unos minutos nomás. Sí, qué lindo, ¿eh? Muy lindo edificio, está bueno. Te traje acá, bueno, tengo que decir que más allá de todo eso, también sos amigo personal, así que te invité por el hecho de que estás haciendo una muestra sobre qué, a ver, contame un poquito eso. Es una muestra sobre la violencia de género que se llama Amar no es matar. Bien, y a ver, violencia de género, muestra de fotografías. Unos cuadros, yo fui a ayudarte a la muestra, me acuerdo, la primera muestra que hiciste. Qué bárbaro, ¿no? Qué corridas. Qué corridas que hemos pegado, sí, en serio. Y sí. Son unos cuadros bastante grandes. ¿Cuánto miden esos sí. cuadros? Bueno, mira, los cuadros miden 1 metro por 1 metro 50. Son, o sea, a ver, espera, 1 metro por 1 metro 50. Un metro de ancho, 1.50 de alto. Por ejemplo, mira, me voy a adelantar un cachito. Yo veo acá una chica sí. sentada, ¿no? Estoy viendo una foto. A ver, si decimos que es 1 metro por 1 metro 50, ¿qué puede ser? ¿Tamaño real de la persona o un poco más grande es? Y mirá, si lo comparás conmigo, me parece que más grande que yo. Bueno, pero ponele la chica esta que estamos viendo acá. Sí, no llegué a ser al tamaño real, pero... Está ahí nomás, sí. Está ahí nomás. Está, sí, ahí nomás. No está, casi, tan casi. Lejos no está. Y no, vamos a poner un promedio, una persona normal, 1.67. Estamos claro, 50, bueno. Ahí, 15 centímetros. Ahí nomás, sí, no es nada, no es nada. O sea, bastante bien, o sea, un tamaño de ese... Un tamaño así de una foto, digamos, no me salía. Sí. Se ve poco en las muestras de fotografía porque vos vas y te encontrás con un cuadrito de chiquitito y esto es como más impactante. Claro, sí, bueno, eso también un poco es lo que estaba buscando, ¿no? Que con el gran tamaño de la imagen sea más impactante, ¿no? Claro. Para que impacte más también cada violencia y todo, que a la gente le llegue, ¿no? Y que tome conciencia. Está bien, está bien. Y a ver, bueno, por ejemplo, yo vamos de vuelta a la foto. Sí. Estoy viendo una chica que está sentada con la mano sobre unos papeles, sí. mirando los papeles, con cara media triste. Tampoco puedo verla media completo porque es un plano medio movido. Pero trataste de expresar algo en cada foto. Por ejemplo, en esta foto, ¿qué era más o menos? O no se puede contar mucho. Ah, bien. Sí. Acá, en este caso, el cuadro se llama Vanina. Vanina, ajá. Vanina, sí. Es una secretaria, lo que está recogiendo ahí esos papeles es el currículum, ¿no? Sí. Que, bueno, está tirada en el piso. Y, bueno, hablo sobre el acoso laboral, ¿no? Acoso laboral, claro. Ajá. O sea, una secretaria que fue abusada por su jefe. Ah, mirá vos, gente. Ah, o sea, como que en la foto fuiste tratando de... Acá estoy viendo otra, pasé otra foto... Que bueno, esta sí es más fácil de entender, por ahí, o sea, algunas, por ahí yo las miro, las he visto y digo, ah, bueno, esta la entiendo. Y por ahí hay otra foto que, bueno, te tenés que quedar un poquito más viéndola, tranquilo, no es que es tarda un poquito más en llegar lo que quisiste expresar. Claro, ¿bien? Yo trato acá de... esto está más explícito, digamos. Sí. Hay unas cosas que están más implícitas y esta está más explícita. Por ejemplo, sí. Yo acá veo una chica al lado de una cama, sí. ¿Sí? Sentada al lado de una cama, con el codo apoyado sobre la cama y diciendo shh. Sí. Como diciendo, no le cuentes a nadie. Y sangrando la nariz. Y con la otra te está frenando. Con la otra te está frenando. Sí. Eso ya es algo, otro tipo, otra faceta que pasa la mujer a través de la violencia de género, ¿no? Claro, esto es una violencia psicológica, porque si bien ella es golpeada y maltratada, sí. Por un lado te está diciendo, te frena y te dice, por favor, no digas nada, ¿no? Porque el miedo que tiene. Por el miedo que tenga a que le pase algo más. Claro, entonces bien. Esa es la violencia psicológica. Entonces, con esta muestra fuiste tratando de que buscar todos estos tipos de violencias, ¿no? Claro. ¿Y qué más? ¿Otro más? Contame algo más así de otros tipos que hayas logrado. O cuántas modelos usaste para esta muestra, ¿no? Acá participan 7 modelos, de las cuales 5 han sido víctimas de la violencia. Ah, bien. Interesante. Heavy, sí. Interesante. Sí, sí. 5. Y cuando estaban haciendo las fotos ellas. Sí. ¿Te pasó de que alguna... o por ahí... No cuando estaban haciendo la foto, vamos un poco más atrás, ¿no? Sí. Cuando vos le dijiste, che, mirá, quiero hacer... Claro. ¿Cuál fue la respuesta de ellas? ¿De alguna? Se prendieron enseguida. Anónimo, todas. ¿No? No, sí. Nombres de... No. Todas se prendieron enseguida. Sí. Les gustó. Algunas yo no sabía, o sea, si bien cuando yo ya tenía el esquema de la foto, como la quería hacer y empiezo a buscar la chica que quedé con el perfil de esa foto. Sí. Había algunas que yo no sabía que habían sido víctimas de la violencia. Y después cuando le llevo la propuesta, sí. Ahí me empiezan a confesar. Dice, sí, a mí mirá, me había pasado tal, así, así, así. Por eso te dije sí de una. Claro, entonces, que claro. Fueron, que pasaron por esta violencia. Claro, sí, sí, habían pasado. ¿No? Sí. Algunas la siguen sufriendo actualmente. Ah. Bueno, y esto les ayudó a... a expresarse un poco más y a sacar lo que tenía adentro, me imagino, ¿no? Sí. ¿Y a la hora de hacer las fotos? Y a la hora de hacer las fotos en algunos momentos fue complicado. Porque, bueno, uno trata de entrar en el clima, ¿no? Para lograr la expresión y, bueno, todo lo que lleva, ¿no? Una foto. Sí. Y después, bueno, pasa de que... se pasan, terminan llorando, entonces uno ahí tiene que estar conteniéndola, decir, bueno, sí, no, pará, esto es una foto, sí. No es un... Pero bueno, es inevitable, ¿no? Claro, bueno, sí. En algunas se ve, se renota. Y bueno, y en otras que me ha pasado, que sí. Cuando estaba haciendo la foto, estaba con el mismo abusador en otra cuarta. ¿Entendés? Y claro. Ahí fue re heavy, yo no sabía, pero bueno. Bueno, nada, son cosas que viste. Que te van pasando, mirá. Te van pasando. Qué interesante, me sí. Dejaste medio sin palabras para esto. Mirá sí. Vos, che. No. Ahora me dejaste revolucionando un poquito, me sacaste de la entrevista, de la charla, sí, más sí, que sí. Entrevista, ¿no? Sí. Bueno. Pará, volvamos un poquito. Estoy acá al lado, Matías Pacheco, fotografía sí. Profesional, así te pueden buscar en el Facebook. Sí, así es. MPFP, Matías Pacheco, fotografía profesional. Bueno, ¿cuántas fotos son, me contaste? ¿Cuántos son cuadros en 8 realidad? 8 cuadros. 8 cuadros que tratan sobre 8 tipos de violencia diferente. Así es. Bien, y modelos 5... ¿Ocho en total? No. ¿O repetiste alguna? No, hay una que se repite porque es la venganza de la chica abusada. Ah, mirá qué interesante. Sí. ¿Y cómo es trama? En una, ella es abusada sexualmente. Sí. Sí. Y en la segunda, que ya es cuando se puede escapar de ese abuso, toma venganza y lo termina matando. ¿No? A su pareja. Ah, mira, mira. El primero, donde ella es abusada, el cuadro se llama Priscila. Sí. Y el segundo, que es la venganza, se llama Roberto. Bien. O sea, claro. Cada cuadro tiene el nombre de la víctima. ¿Sí? Ah, si bien en las dos fotos aparece Priscila, que es la misma chica. La víctima en la segunda. Claro, el nombre del cuadro es el nombre de la víctima. Está bien. Bueno, algo más para entender, para los que estén escuchando y tengan la oportunidad de ir a ver la muestra, ¿no? Sí. Y contame un poquito, ¿por dónde anduvo la muestra? ¿Cómo la venís llevando? Mirá, en este momento está en Pila. Sí. Se estuvo exponiendo allá. Tuve el agrado de que me la hayan declarado de interés municipal y cultural en Pila también. Bien. Pará. Sí. También no. Porque yo sí lo sé, pero la gente que está escuchando no. Es verdad. O sea, interés cultural también, pero ¿qué pasó antes? Bueno, acá primero me la han declarado de interés municipal y cultural por el Consejo Deliberante, donde me abrieron las puertas. Durante 29 años no se había expuesto nada cultural en el Consejo Deliberante y volvieron a abrir las puertas para exponer Amarnos Matar, que eso la verdad que... una alegría enorme. Sí, me imagino. Sí, muy bueno. Después, por iniciativa del diputado Gabriel Brera, me la declararon de interés legislativo y cultural a nivel provincial. Ah, bien. Y ahora se vino esto, lo de Pila. Ajá. Primero se puso acá en la Bolsa de Comercio, de ahí cuando... Eso es en 47. 7. 5 y 6, ¿no es? 47, 5 y 6. Sí, ahí. Al lado del estacionamiento. Al lado del estacionamiento, la esquina. Sí. Bueno, ahí cuando ven la muestra, se enteran, vienen las propuestas de las declaraciones. Sí. De la Bolsa de Comercio la llevo al Consejo Deliberante. De ahí me la llevo para Santa Teresita, me la piden allá. Se hizo una muestra junto a otros artistas locales de allá de la costa. Ajá. Se hizo la semana en había, contra de la, o sea, violencia. ¿Habían más fotos también de violencia de género? No. O... Se hizo la semana contra la violencia, ¿no? Entonces sí. Estuvo como muestra principal Amarnos Matar, que fueron los 8 cuadros. Sí. Y después hubo 8 artistas invitados, pintores, sí, que estuvieron exponiendo un cuadro cada uno. Ah, mirá vos. O sea, bueno, igual... La principal era tu muestra o claro, en claro, general. Claro, no. La principal es Amarnos y Matar, y después de ahí se convocaron a 8 artistas más locales para que participen también de la movida. Está bien. Bueno, y después, ¿para dónde fue la muestra? De ahí... Santa Teresita, estábamos diciendo. Sí. Santa Teresita, que se estuvo exponiendo en el Centro de Exposiciones Carabela, que es la réplica la Carabela. Claro, sí. Y después se fue a Pila. A Pila. Sí, ahora estamos cerrando con General Belgrano, que se va para allá también. Y bueno, tratando de traerla, de que vuelva acá también a... Unos días a más acá a La Plata, sí, ¿no? Sí. Bien, o sea, se está moviendo bien. Empezó bien. Sí. ¿Y cuándo fue? Yo los veo una vez cada tanto, los cuadros, cuando me invitan. ¿Y cuándo fue que arrancaste con la muestra? ¿Qué fecha fue, te acordás? No. Y a arrancar a elaborarlo y todo fue a principio del 2012, pero la primera exposición de Amarnos Matar, que fue en la bolsa de la Bolsa de Comercio, el 24 de septiembre, y estamos a primero de enero y ya está en Pila. Perdón, primero de enero no, 8 de enero, estamos a 8 de enero y ya está en Pila, viajando casi para General Belgrano. Sí. O sea, se está moviendo bastante bien. Es un tiempo corto porque es una muestra y la muestra está ahí plantada, entre comillas, digamos, en un lugar durante determinados días, ¿no? 15 días, una semana. Sí, a veces, o sea, se estira más, también eso es lo que pasa. Bueno, una de las cosas que ha pasado, por ejemplo, en Santa Teresita, la exposición era de una semana. Sí. Después agarran, me llaman para ver si no tenía problema que se extienda un poco más, porque estaban yendo a los colegios secundarios a verla, la muestra. Ah, mirá. Así que todo bien. Los chicos entonces, sí, por ahí, ¿viste? Buenísimo. Está bueno. Así que bueno, cerrando un poquito esta charla, lo tengo acá a Matías Pacheco, fotografía profesional, así lo pueden buscar en Facebook. Hay algunas fotitos acá, pero les recomiendo ver la muestra, ¿no? que sí, así sí, se puede apreciar más. Claro, porque no son foto bien hecha. No, es más, está cortada. Está cortada, sí. Es verdad, está cortada. Y yo la vi ahí, la tuve adelante mío y no, definitivamente no se puede apreciar acá por sí, el Facebook. La calidad no es la misma. Pero así lo pueden buscar, lo pueden agregar, le pueden preguntar por dónde va a andar la muestra, por dónde está. Y bueno, gracias por venir, no, gracias por comentarme, por tu muestra Amar no es matar con Matías Pacheco. Y ahora nos despedimos con un tema. Abrazo a todos.

Estás en loslocosdelsotanoradio.blogspot.com.ar escuchando Hey You de Pink Floyd. Standing in line to see the show tonight and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there waiting for. Y seguimos acá en Los Locos del Sótano. Me quedé solo. Solo, sí. Más solo que loco malo. Fede en Trevelin allá. Pancho, panza arriba. Cristian se tenía que ir, así que le mandamos un saludo. Y voy a comentarles un poco también de La Plata. Viste que se corren los rumores de los túneles. Que hay uno que se supone que dicen que es la calle 52, el túnel que pasa por abajo entre 51 y 53, que sale de Plaza Malvinas. Ese túnel se dice que es la calle 52 de La Plata, pero en realidad, bueno, existe, está fuera del casco de la ciudad de La Plata, ¿no? Se abrió el 27 de diciembre del año pasado, del 2012, en Plaza Malvinas, con la presencia del intendente Pablo Brugueras, secretario de Cultura y Educación, José Cipollone y otras autoridades municipales. Se llevó a cabo el acto que dio inicio a los recorridos del público por el túnel allí existente. Las visitas se podrán realizar los viernes en el horario de 19 a 22 horas y en ambos casos con entrada libre y gratuita. Como resultado de las investigaciones realizadas a raíz de los mitos sobre la existencia de túneles platenses, la Municipalidad de La Plata dará apertura al primer túnel en la ciudad, destinándolo al arte y a la atracción turística. Los artistas plásticos platenses, fundamentalmente escultores, serán convocados para exponer en un espacio diferente que conjugará las particularidades de su origen con la renovación permanente de obras. Para la apertura se presentó la muestra Silencios de Gustavo Castro Venturini, quien es el autor de las esculturas en hierro que se encuentran en exhibición en el espacio DEC del Centro Cultural Islas Malvinas. Con este acontecimiento, la Municipalidad de La Plata pretende recuperar el espacio olvidado y utilizarlo como un pasaje cultural subterráneo para que pueda ser visitado por los platenses y todos aquellos turistas que se acerquen a nuestra ciudad. El túnel estuvo casi 30 años abandonado y fue reabierto por la iniciativa de la ONG Urdimbre Popular con el apoyo de la comuna y empresa de Argot. La existencia de túneles subterráneos en La Plata era un mito que se propuso desentrañar la mencionada ONG, integrada por un grupo interdisciplinario, arquitectos, periodistas, historiadores y arqueólogos, interesado en recuperar el patrimonio histórico de la ciudad. Así que, bueno, Ya saben, con este pequeño informe pueden ir a Plaza Malvinas 19 y 53 a visitar el túnel, la supuesta, entre comillas, calle 52. Así que, bueno, ya saben, los fines de semana, a la tardecita, se encuentra abierto, hay obras y va a estar muy interesante caminar por ese túnel, porque también se comentaba que lo usaban los nazis que se encontraban acá en la Argentina y algunos mitos más que ya vamos a estar leyendo más adelante en Los Locos del Sótano. Y eso es algo que les puedo comentar. Por ahora, estás escuchando Los Locos del Sótano radio.blogspot.com. Los Locos del Sótano, de fondo estamos escuchando By the Way de Red Hot Chili Peppers. Y por el Facebook nos podés ubicar como Los Locos del Sótano Radio. See a little more fat. You know I like to see a little more fat. She could get away. the silence, let it ring on. Eyes dark, great lenses, rise of the sun. We would have a fine time living in the night. Left the blind destruction waiting for our Se fue nomás en Los Locos del Sótano, Morfina de Johnny White y Gilos de Control de Joy Division. Y seguimos acá en Los Locos del Sótano con noticias insólitas. Mirá, escucha esto, escucha. Charlie, ahí del otro lado, escucha esto. Metieron preso a un gato que ayudaba en intento de fuga. Metieron preso a un gato. Estaba transportando todo lo que un preso necesita para escapar, dice. Un gato fue detenido en una cárcel de Brasil con hojas de sierra, brocas y un teléfono móvil pegado a su cuerpo, reseñó el portal web de la BBC Mundo. Los guardias se sorprendieron al ver el gato atravesar la puerta principal de la cárcel en la ciudad nororiental de Arapiraca, estado de Alagoas, este de Brasil, el día de Año Nuevo. En una inspección más profunda encontraron que estaba transportando todo lo que un preso necesita para escapar. El gato quedó bajo custodia en un centro de rescate de animales. La policía brasileña dijo que todos los reclusos son sospechosos. Una joven se tragó trozos de vidrio y 18 agujas de coser. Ay, ay, ay, ay, tampoco ni que fuera, no sé, fakir. La adolescente de 14 años de edad acusaba fuertes dolores de estómago. Sus padres la trasladaron al servicio de urgencias del hospital Cruz Felipe Arnedo. El personal médico observó en la radiografía que la joven había ingerido 18 agujas, 2 trozos de vidrio y pan, para digerir un poquito, ¿no? Sin establecer el motivo que impulsó a la joven a ingerir estos extraños elementos. Y bueno, un poquito de agua, pan. El pan no, nunca falta, nunca puede faltar el pan, ¿no? Pan y vino. Agarrate. Acá, agarrate, estás en la silla. Agarrate fuerte. Cubrite, un protector. Se cortó los testículos frente a su novia. Ah, pará, dame un ratito. Sergio Godoy, de 24 años, oriundo del paraje rural de Mburucuyá. Polifiel, por definición, al saber que su esposa, que vive en Buenos Aires, lo engañaba con otro hombre, en un ataque de ira, se autoflageló al estriparse los testículos frente a su novia Karina, de 19 años. Y estas son las pequeñas notas insólitas de Los Locos del Sótano, ya casi pisando el final. Vamos con un tema más y nos despedimos. Charlie, ¿qué pasó? Te mandaste un especial de morfina hoy, ¿no? Bueno, seguimos acá en Los Locos del Sótano. Ahora estamos escuchando, mirá. Subí un cachito, Algo distinto, che. Este tema está para romper todo, más o menos. Bueno, llegamos al final de Los Locos del Sótano. Calladito acá, tranquilo. Yo más solo que el Chavo, más o menos acá de este lado del estudio. Me despido. Un saludo para Federico allá entre Belén, toda la gente también, ¿no? Un saludo para Cristian. Y gracias a todo el equipo que forma Los Locos del Sótano. Nos podés escuchar A través de loslocosdelsotanoradio.blogspot.com.ar. En el Facebook nos buscás como Los Locos del Sótano. Y así me despido. Hasta la semana que viene. Ciudad y desde el sótano nos despedimos.